Esta semana en Telenoticias le presentamos el caso de cuatro empresas que lograron triunfar en sus negocios y hoy son empresarios exitosos. Conocimos el caso de Estudio Flix, donde las historias animadas cobran vida y ya se dieron a conocer en Asia, India, Europa, Centro y Suramérica y Estados Unidos. Yo he sido testigo de muchas empresas que han querido comenzar solo con inversión económica y han sido muy efímeras. En nuestro negocio, el capital más importante es el capital humano. Si no se es testarudo y necio y majadero y creer en el proyecto, fácilmente se tira la toalla y seguimos en otra cosa. Otro caso de éxito es el del matrimonio de Cintia y Adolfo. Ellos preparan el arroz con leche más original que puede encontrarse en el mercado costarricense y crearon delicias que ahora venden en centros comerciales bajo el nombre de Rice and Smile. Ni siquiera esos días que llevamos 13 horas sin parar de trabajar o 14 horas sin parar de trabajar, al final nos acostamos agotados, pero decimos lo valió y lo vale y este esfuerzo lo vemos y cada día lo vemos más y la gente está contenta. Hay dos momentos claves. El primer momento es el objetivo principal. Cuando nos ponemos un objetivo propio, ¿dónde me quiero ver yo dentro de 5 años o dentro de 10 años o dentro de 15 años? ¿Y qué tengo que hacer yo hoy para poder llegar ahí? Y el siguiente momento clave es el viaje para llegar a eso, que eso es lo que realmente estamos disfrutando hoy en el día a día. Lo bonito no es llegar, es participar, es el proceso de... Los remedios naturales también son parte de las ideas de negocios que prosperan en nuestro país. Es por eso que la linaza se convirtió en el producto estrella de Fernando, un administrador de empresas que ahora es un ejemplo para muchas personas que quieren desarrollar sus ideas. Yo siento que para lograr la prosperidad lo más importante es tener la humildad de que uno no logra nada solo. Desde un principio es cierto que uno puede implantar una filosofía o una política de seguimiento personal, y a partir de ahí, lo que se conoce como un verdadero líder, hay que saber transmitirla a un equipo que realmente vaya en el mismo fin del cumplimiento de objetivos. Para Silvia Chávez, su empresa no solo ha sido exitosa en nuestro país, sino que este será el año de su expansión más allá de nuestras fronteras. Florex nació como una idea y hoy es una empresa próspera y que camina hacia adelante. He batallado mucho, pero es mucho más realizador este tipo de trabajo, este tipo de emprendimiento personal y a nivel de empresa. Ha sido muy, muy, muy motivante. Si después de ver estos casos cree que su idea de crear un negocio propio puede hacerse realidad, como lo hicieron estos costarricenses, lo invitamos a que nos acompañe este viernes en la Feria de Emprendedores. Representantes de bancos, el INA y Telenoticias organizaron esta actividad, donde podrá informarse sobre los planes de crédito que hay en el mercado. Además, a las 12:30 tendremos una charla donde personas que ahora son empresarias hablarán al público de su propia experiencia. La feria inicia desde las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde en las instalaciones del INA en Barrio Don Bosco y la entrada es totalmente gratuita.